sobre las 10 de la mañana con 20 minutos. Y nosotros aquí contentos, felices. Claro, acompañado de una damita muy linda. No te lo puedo creer. Tiene que ser, de hecho, tiene que ser así, muchachos. Chicas, ¿dónde están las chicas? Los caballeros, por favor. Y bueno, nosotros así como lo hablamos, nosotros como cada mañana nosotros decimos consejitos. Consejitos que día a día muchas personas necesitan. Y el día de hoy tenemos un gran consejo para este verano. Claro que este verano se viene muy ardiente, muy caluroso y de muchas novedades, ¿no? Y tenemos aquí en cabina una gran amiga mía. Ella estuvo, como se llama, en Francia. En interno me estaba diciendo que es una instructora de Zumba, de fitness. Estuvo en Francia, estuvo en una ciudad llamada Lyon. Una ciudad llamada también, quizás muchas personas no lo conocen, ¿no? Dice se llama una ciudad, un sitio que se llama Lima, pero con... Con ese, me parece interesante. Me lo contará todo. Muy buenos días, ¿cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás? Hola, gracias, sí, muy bien, todo bien, gracias por la invitación. Tienes una buena voz, ¿ah? Estoy un poco afónica de todo lo... No, pero lo importante es que tienes una buena voz. Ah, ¿de verdad? Creo que va a ser locutora. Gracias, pero no he venido a serrucharte, ¿eh? ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué me cuentas? Me contabas cómo se llama que estabas en Francia, ¿no? Sí, yo viví en Francia hace 11 años. 11 años, no te puedo creer. 11 años, 11 años. Sí, sí. ¿Y aún te sientes ya francesa o peruana? Peruana, no, peruana. Ah, me parece genial. No, muchacho palma. Peruana, 11 años en Francia. ¿Qué te dedicas en Francia? ¿Cómo te ha tratado la vida en Francia? Muy bien, todo muy bien. Todo muy bien. Sí, chévere. Sí, felizmente. Y bueno, hace 2 años conocí Zumba Fitness, ese nuevo concepto que traigo. ¿Ya? Vine para eso también y para pasar las navidades con mi familia. La Zumba Fitness es un concepto que mezcla el fitness con el baile, con ritmos latinos como la salsa, el merengue, el reggaetón, la samba. Y se alterna movimientos rápidos, movimientos lentos para hacer eficaz el ejercicio. Entonces, durante una hora, que es lo más importante, que es lo que más gusta a todo el mundo, en una hora se pueden quemar entre 500 y 1000 calorías. Entonces, pero yo estoy gordito, entonces necesito... Una vez por semana en un mes y te vuelves flaquito. Ah, ya me parece. O sea, ahí la chica va a gritar por mí. Pero claro, ¿no? Pero sobre todo, la gente no viene a los cursos tanto para adelgazar o para perder peso. Claro que lo consiguen, ¿eh? Queriendo o no queriendo, uno pierde peso. Sobre todo, uno se tonifica. Y sobre todo en Europa, lo que llama la atención es los bailes latinos, pero sobre todo es el hecho de hacer ejercicio sin darse cuenta, porque los pasos de fitness están bien escondidos en las coreografías. Entonces tú haces deporte, pero solamente tienes en la cabeza que estás haciendo fiesta, que estás divirtiéndote y queman calorías, claro, queman calorías en un ambiente caliente. ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! Sí, es verdad. Pero bueno, no mucha gente acá, digamos, acá en Perú, a veces no hay... Yo, bueno, yo que sepa, quizás no estoy tan enterado, pero no hay Zumba acá, no hay una escuela de Zumba en Perú, ¿sí o no? Pero ya va a haber. Sí. Pronto. Sí, porque estaba contándote en interno, simplemente le hemos visto acá en Perú por videos de DVD y muchas cositas, ¿no? Pero no hemos visto, digamos, una academia de Zumba, un gimnasio de Zumba, simplemente hay de Pilates. Bueno, yo he venido aquí a Lima, voy a hacer una serie de masterclass, de cursos para dar a conocer. Por ejemplo, mañana miércoles 21 a las 8 de la noche estaré en el Lemons Gym en Bellavista dando un curso gratis, totalmente gratis, es abierto a todo el mundo. Todo el mundo puede ir a probar esta nueva disciplina. ¿Desde cuándo? Mañana en la noche. ¿Desde mañana? Mañana en la noche voy a hacer una clase en el Lemons Gym en Bellavista, en el Callao, a las 8 de la noche, gratis. ¿Están invitados todos? Todo el mundo está invitado para probar. ¿De qué edad a qué edad? Claro, es importante decir que la Zumba Fitness es a partir de 13 años. ¿13 años? Claro. Los niños desde 13 años hasta más hasta o menos... Hasta, normalmente hasta los 77 años. Lleva a mi abuelita, entonces. Tengo ya a mi abuelita. Lleva a todo el mundo. Tengo ya a mi abuelita, sí, porque a veces las personas mayores también a veces quieren relajarse, porque a veces están estresadas en casita. Las madres de familia, ¿no? A veces con los todo, hijos. Sí, claro. A veces hay un poco renegona con el esposo, pero bueno, ¿no? Y que lo sé yo, porque tengo 4 hijos y cada vez que voy a dar mis clases... ¿Tienes 4 hijos? Tengo 4 hijos y cada vez que doy mis clases tengo la sensación que soy yo la que tiene que pagar a mis alumnos. No porque te lo puedo creer. Mato el estrés, porque me divierto, porque es lo máximo. Salgo completamente renovada de una clase de Zumba. Y es el mismo sentimiento que comparten mis alumnas. Entonces, lo que iba a decir con respecto a las edades es que en la Zumba Fitness hay varios formatos, como la Zumba Atomic, que es para los niños de 4 a 12 años, la Zumba normal que hago yo, los 477. Luego tenemos el Aqua Zumba, que es una clase de zumba, pero en la piscina. Es muy interesante. Y eso no lo he escuchado, es muy eficaz. No lo he escuchado, muy, muy eficaz. Pero todo eso es nuevo, que pronto ya les estaré diciendo cómo se va a realizar, cómo se va a desarrollar Zumba Fitness en Perú. Y tenemos la Zumba Gold, que es para los seniors, para la gente de más de 50 años. Es más coordinación, es menos cardio, menos fitness. En otras palabras, la Zumba Fitness hay para todos los gustos. ¡No te lo puedo creer! Sí, créemelo. Muy bien, estamos con Carolina Montes y nosotros aquí conversando en cabina, ¿no? Pero vamos a una musiquita, la gente quiere musiquita y vamos a hablar más adelante, ¿ya? ¿Eh? Me va a estar contando en cabina porque quiero aprender muchas cosas de esa cosita que se llama Zumba. Y es de la mañana con 37 minutos, nos quedamos hasta las 12 del media. Ya regresamos, por favor, ya regresamos. Y es de la mañana con 39 minutos, nosotros estamos aquí en vivo y en directo. Estoy buscando la canción de Pitbull y no la encuentro. Ya está por ahí, acá lo tengo. Ahora sí, la canción me ha reclamado Carolina, pues. Es su canción que identifica, dice, ¿no? No lo podemos creer, muchachos. ¿Cómo se dice? ¡No te lo puedo creer! 10 de la mañana con 39 minutos. Estamos con Carolina Montes. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo te trata la vida, como se llama en Francia? Bien, muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre Perú y Francia? Muchísima. El calor, la comida, la gente, la mentalidad. Es completamente diferente, pero los dos son interesantes al mismo tiempo. Interesante. Me encantaría a mí irme, como se llama, a Francia. Ahorita está nevando, o sea que no creo que no, te mejor, guste. Mejor me quedo. Descarto. Mejor me quedo. Carolina, estamos ahí, ¿cómo se llama hablando en interno y yo me preguntaba, ¿no? Si tú eres una peruana, digamos, para enseñar clases de Zumba, se necesita aprender. ¿Tú cómo llegaste a ser una instructora de Zumba? Bueno, en primer lugar, yo conocí Zumba de casualidad. Yo toda la vida he bailado y toda la vida he practicado el concepto fitness baile. Y de casualidad caí en Zumba por internet y me informé. Entonces no lo dudé y justo en esa época se estaba realizando una formación en París con una americana, Joy Smith, y me fui, no dudé, me fui a París y me fui a formar y luego comencé a preparar mis clases y me lancé 15 días más tarde, como ya tenía experiencia antes, me lancé y desde ahora no he parado. Entonces para hacer eso tuve que ir a formarme a París en 2 días. Ah, es un estudio, todavía se estudia. Es una formación. Es una formación. La formadora, ella te enseña todo, te da todas las herramientas necesarias para dar una buena clase de Zumba, una verdadera clase de Zumba. Luego es a cada instructor de trabajar el concepto, de trabajar el programa, de trabajar las coreografías. Debían respetar también las coreografías porque no es una clase de baile, tampoco es una clase de fitness, es una mezcla de dos. Me parece interesante, ¿eh? Mucha gente, por ejemplo, como yo, quizás esté equivocado, digo, no sé si tengo o no tengo razón, ¿no? Mucha gente piensa que la Zumba es brasileña, ¿no? Estamos ahí en interno hablando que la Zumba, pues, a mi parecer, dije, no, será brasileña, dije, ¿no? Pero tú me dices que es colombiana. A ver, la Zumba fue creada por Beto Pérez, un profesor de fitness colombiano radicado en Estados Unidos. Una vez, Beto Pérez se olvidó su CD con la cual él hacía sus clases de fitness y se acordó que en su carro tenía un CD de música latina. Entonces se puso a improvisar una clase de fitness sobre ritmos latinos. Se dio cuenta que fue un boom, un éxito total y comenzó a desarrollar ese programa. Ah, interesante, ¿eh? O sea, la Zumba es netamente... Fue colombiano Beto Pérez que lo creó. Él lo creó. Él lo creó, él lo encuadró, estructuró, mejor dicho. Lo puso un matiz para que se llame Zumba, ¿verdad? Todo muy claro, todo muy cuadrado, muy responsable. Me parece genial. ¿Y cuál es la diferencia, cómo se llama, entre el H y cómo se llama y la Zumba? Porque yo digo, ¿no? Casi son los mismos movimientos, o no sé, hay otro tipo de pasitos que va por ahí. A ver, no sé. La H son con ritmos brasileros, netamente brasileros. En cambio, la Zumba es una mezcla de salsa, merengue, cumbia, reggaetón, samba, es un 70% de baile, 70% de fitness. Eso quiere decir que, o sea, la zumba, perdón, el H es como se llama simplemente música brasileña. Exacto. Y la zumba es una mezcla latino, de música latina. 100% puede ser latino, merengue, variado, exacto. No sé, una cumbia latina, digamos, ¿no? Sí, claro. A ver, los pasos de fitness, porque es tonificación muscular también, están bien escondidos en las coreografías de salsa, de merengue, de reggaetón. Como te decía en interno, estás haciendo deporte, estás quemando calorías, estás tonificando tu cuerpo, pero todo está escondido en los pasos de baile. Entonces, las impresiones que yo tengo en las clases que yo doy en Francia y en otros lados es que ellos hacen deporte, pero no se dan cuenta. Creen que están bailando simplemente, que están haciendo fiesta, que están... Todo es un ambiente festivo, como te dije. Ah, me parece genial, me parece genial. 10 de la mañana con 44 minutos. Nosotros con Carolina Montes. Carolina Montes, una chica, digamos, guapa, sensual. Muchacho, tranquílense, por favor. Yo digo de guapa, ya la... No saben, los peruanos no son como con un lobo, ¿no? Miran algo y están ahí. No, pero una mujer estupenda. Dice que eres... Soy mamá. Eres mamá. Casi dije, mejor no lo digo porque si no me va a pegar. Soy mamá de 4 niños. Cuatro niños, pero no pareces. Para mí parece que desciende 15 años, ¿sabes? Gracias al Botox. Por favor. Carolina, cuéntame, a ver, ¿sabes hablar un poquito de francés? No se demuestran, porque me mata la curiosidad de francés, porque nunca he estado, digamos, adelante de una persona francés. He estado de español, pues español, inglés, pero de francés, no. Bueno, no soy francesa. No soy, pero al menos sabrás. Sí, bueno, entonces si quieres escuchar un poco de francés, ¿me puedes dejar mandarle un saludo a mis alumnos en francés? Claro, ¿por qué no? Por favor. Bueno, ahí voy. Ahí va. Coucou les enfants. Alors, comme vous pouvez écouter, je suis bien à Lima, au Pérou. Donc, je vous passe, je vous fais un gros, gros bisou. Vous me manquez énormément. J'ai hâte de rentrer en France pour continuer les cours de Zumba. Et je vous souhaite des bonnes fêtes. Et je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. No te lo puedo creer! No te lo puedo creer, ¿no? ¿Y qué? La última parte me ha escuchado algo, digamos, algo graciosito. Buku, buku. Buku, buku, ¿y eso qué significa? Mucho, mucho, mucho. Les digo a mis alumnos que los extraño mucho, que los quiero mucho, que les deseo buenas fiestas y que ya tengo ganas de regresar a Francia para continuar las clases de Zumba. ¡Wow! Es increíble, es increíble. Simplemente yo digo... Es increíble porque me parece muy lindo este baile de zumba, porque me encantaría, ¿no? Aparte de, digamos, bajar de pesito también, uno más relajado, y también, digamos, si eres un buen bailarín, eso es el mejor remedio para que seas un experto, un más bailarín, un bueno de la pista, ¿sí? Es muy importante también. Hay mucha gente que me dice, pero yo nunca he estado en clases de baile ni fitness. No importa, porque la zumba se adapta a todo el mundo. Si tú eres buen bailarín o ya has tomado clases de baile, te vas a sentir cómodo porque vas a encontrar los pasos en la coreografía. Si nunca has hecho ni clases de baile ni de fitness, no importa, porque todo el mundo aprende. Las coreografías son de verdad muy fáciles de seguir, tonifican el cuerpo, pero sobre todo es que son muy fáciles, los pasos son repetitivos y generalmente son pasos de base, de cada ritmo, claro, de la salsa, merengue, cumbia. Me parece genial, me parece muy bonito, me parece muy bonito. Y a la vez, como se llama, y también es bueno para la salud el baile. Exacto, ¿sí? El baile, exacto, es bueno para la salud y... Para la mente también, ¿no? Claro. Para matar el estrés, para... Me dices relajarse. Que tienes planes por acá, Ventanilla, en Perú. ¿Qué planes va a haber? A ver, como te dije hace rato, voy a dar un masterclass gratis en Ventanilla mañana, en Bellavista, mañana en el Lemons Gym. Estoy concretando otras clases también en Lima, pero por el momento no las puedo decir. Para la gente que está interesada, me pueden contactar en Facebook. Es fácil, solamente tienen que escribir Zumba con Z, Carolina Montes, y ahí voy a poner todas las informaciones sobre lo que voy a estar haciendo en Lima con Zumba, ¿no es cierto? Me parece muy lindo, porque muchas personas no saben. Alguno, por ejemplo, yo he visto cómo se llama en los mercados comprando, señora, un disco de Zumba. Ahora ahora ya no lo vas a tener en disco, sino también lo puedes tener en vivo, y claro, puedes aprender realmente con tus amigos, con tus amigas, con tu madrecita, con tus hermanas. Es increíble. Hay planes, o sea, hay una posibilidad de hacer clases en ventanilla. Sí, claro, hay posibilidad. Todo es posible en esta vida. Todo es posible. Yo estoy dispuesta a dar clases para dar a conocer el concepto en Lima. No me quiero detener en Lima solamente, quiero también ir, porque muchas veces nos concentramos en la capital y se olvida la gente que está en el interior del país, que también le gustaría. Entonces eso es lo que yo hice en Francia, llevar Zumba al campo, porque todo el mundo se concentra en la ciudad. Eso es lo que yo quiero hacer aquí, llevar Zumba al interior del país también. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en estas dos semanas que voy a quedarme aquí en Perú. A mí me parece genial. Esta canción es como Zumba, ¿no? Mira, escucha. Me parece como sí, el Zumba. Sí, sí, podría ser bien, podría ser mis calentamientos en esta canción. Hay que imaginarnos que estamos ahí por abajo. Mira, la última canción que tienes ahí la están utilizando en Zumba y mi colega Yael Pacheco, una colombiana excelentísima profesora, la está haciendo ahora en la sala y que gusta muchísimo. A ver si la pones. Yael, si me estás escuchando, te mando un beso enorme. Muy bien. Y también, y a todos mis colegas y a todo el mundo. ¿Algo más para agregar? Sí, bueno, para finalizar. Una novedad. Una novedad para la gente, porque uno se dice, pero si ella viene de Francia, ¿cómo se hace para encontrar cursos colectivos de Zumba? Entonces la novedad es que Zumba Fitness estará enviando a mediados de marzo una formadora cubana residente en Estados Unidos, Betsy Dopico. Ella se va a encargar de formar a los nuevos instructores de Zumba en Perú, los primeros instructores de Zumba en Perú. Y eso se verá ya más adelante y ya te daré la información para que la comuniques. Claro. A todos aquellos que quieran convertirse en profesores de Zumba, instructores de Zumba y dar clases con Zumba, pronto habrán formaciones para los nuevos instructores. Me parece genial, muy bonito. Palabra final es Carolina Montes. Me encanta tu voz y sé que eres una buena bailarina. Sé que eres una buena bailarina. Gracias. No, de verdad, creo que te voy a contratar aquí en la radio para que seas una locutora. Uy, cobro caro, ¿ah? Mientras ella no sabe. 10 de la mañana con 50 minutos. Muchas gracias, Carolina, gracias por estar con nosotros. Esperamos estar nuevamente contigo. Por ejemplo, aquí en cabina en la radio hemos pasado chévere, muy bonito. Sí, acá sí, en Perú, ¿no? Como le decimos, bien chévere, ¿no? Sí, bien chévere. ¿Cómo se puede decir en francés? ¿Cómo le dicen esa palabrita que nosotros decimos bien chévere? La pasamos bien chévere. En los franceses, ¿cómo lo dicen? A ver, depende de las edades también. Ver, por ejemplo, la gente de edad normal, los adultos, dicen super, trop cool. Pero los jóvenes, y eso es uno de mis alumnos, que me enseñó para actualizarme, me dicen los jóvenes, dicen super, mega, trop cool, over in, over cool. Super largo, pero todos los adolescentes hablan así en Francia. O sea, es una palabra enorme para decir que es nosotros, lo máximo. Nosotros le decimos super, archi, mega, recontra, chévere. Sí, que me encanta. Es como quien decir así. Es lo máximo, sí. Me parece y genial. No se olviden, Zumba Fitness llegó al Perú. Digamos, algún contrato, por favor, el número, ¿tienes un número? No sé, una... aparte del Facebook. No, solamente por el momento tengo en el Facebook, Zumba, no se olviden, Zumba Carolina Montes, Zumba con Z, o al Zumba, rayita del medio, carolina@hotmail.fr. Si me quieren contactar para más información, para la gente que está interesada en convertirse en profesores de Zumba, no duden en contactarme y yo responderé a todas sus preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Gracias, sí. Fuerte abrazo y también espero verte nuevamente. Esperamos verte, como se llama, en ventanilla, verte en las clases de Zumba. De hecho, tenemos que y estar felices ahí. Felices fiestas a todo el mundo. Y si es que hay, por favor, una llamadita, no seas malo. No seas malita, ¿ya? Sí, claro. Que mira, estos rollitos tengo que bajarlos. Si viene verano. Exactamente, aprovechen Zumba Fitness para quemar las calorías. No se olviden, un curso de Zumba Fitness de una hora son entre 500 y 1000 calorías de pérdidas. ¿Ah? Me parece genial. Súper interesante. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Gracias. Palmas, es increíble, una gran mujer. ¡No te lo puedo creer! No me lo crea, pero es la verdad. Muchas gracias. 10 de la mañana con 52 minutos, nos quedamos hasta las 12 del mediodía. Nossa, así você me mata. Ay, si yo te pego. Ay, si yo te pego. Ay, delicia, así você me mata.